recordando el dolor de aquel ayer. ¿A dónde está el color de tus ojos negros que me miraron al reír, que me invadieron al cantar y que hoy son penas, y que hoy son penas para mí? ¿Y dónde está la magia del pensamiento, lo que te seguía con fervor, que encontraba algo mejor en tu sonrisa, en tu sonrisa, en tu mirar? Ya le pregunté a la estrella que ilumina el cielo de mis madrugadas y a la serenata esquiva que vuela con viento que quiere partir. Ya le pregunté, soy la hembra que quiere llorar, pero me queda un instante de felicidad. El amor me arrebata por querer decir que la ilusión de mi vida no pude encontrar, y seguiré enamorada por siempre de ti, por siempre de ti, mi amor, por siempre de ti, por siempre de ti, mi amor, por siempre de ti. Y así de pronto se alegre mi triste corazón.